porque él es un payador. Mi canto le da el calor que merece su visita, ya que el verso que palpita hace este bardo más bueno, ya que el pecho tiene lleno de un pasado con historia, que hoy quedará en la memoria de todo el pueblo chileno. Me acerco al pueblo chileno y el alma escucho vibrar, como queriendo grabar su temblor en su terreno. Moisés payador sereno, que a su juventud agiganta, da flores como una planta, ofreciendo sus primores de los pájaros cantores en esas bandadas canta. Solo por buscar consuelo oigo a las aves cantar, y siempre de improvisar con el rumbo de su vuelo. Al visitar ese cielo encuentra firmeza el tallo de esta planta que le payo y que hoy le da el payador, dedicándole esa flor a todo el pueblo uruguayo. Soy de sus ríos un caudal y aquí vengo de visita, el amor se necesita y de mi tierra oriental traigo un canto fraternal que transita en el amor. Percibo el lindo dulzor de su juventud triunfando y ya lo encuentro soñando como lo hace un payador. Si trae un canto latino, bienvenida es su guitarra. Si no encontrara la marra de desviarse a otro camino, pero sé que su destino es una andanza muy grata. Por eso es que se desata mi pecho que quiere andar, pa' volver a navegar por el río de la plata. Usted el prado ha visitado y lindo lo festejaron, orientales lo estrecharon como payador amado. Su visita que ha llegado a conquistar la amistad del oriental, la ansiedad fue por quedar satisfecho de apretarlo junto al pecho en un gesto de hermandad. En el prado es donde lo hallo y usted me encuentra porteño. Usted un día fue chileno y un día fui un uruguayo. Y ya que cabalga el vallo del verso tradicional, al cual le cuida el sitial para que no se encandile, abraza por eso Chile, la República Oriental. Tenemos que abandonar nuestro tiempo para el canto, mientras le digo entre tanto, debo un poco continuar, ya la décima llegar, porque estoy improvisando y me retiro vibrando, querida tierra chilena, que es tan cálida y tan buena, que nos recibe cantando. Cantando da la partida y me invita a su camino, porque así quiso el destino de buscar una salida. Tristes son las despedidas para recordar su estrella, que es más linda y es más bella con asado y con pulmán. Porque Chile y Uruguay hoy van por la misma huella. Existe un dicho muy viejo: agua que no has de beber, mejor déjala correr. Y yo sigo su consejo. Cuando de un lugar me alejo, con cariño me despido. Y más tarde, agradecido, cuando las nostalgias hieren, recuerdo a los que me quieren y a los que no los olvido. Espero de que recuerde un día esta media letra. Si en mi corazón penetra, justo es que con usted concuerde. El verso nunca se pierde cuando se canta entre hermanos. Si han de estrechar nuestras manos, sentimiento que yo narro. Y hoy se une Moisés Chaparro con respeto a Raúl Castro.